Nos encontramos con Montserrat Arévalo, directora ejecutiva de Mujeres Transformando. ¿Cuándo surgió la idea de realizar esta investigación, Mons? Esta idea nos surgió allá por el 2011, ya que, bueno, en realidad venimos trabajando con ellas desde el 2005, pero el foquito se le encendió en realidad a las compañeras de BLP, que nos dijeron, ¿y por qué no hacemos una investigación? Y entonces, ¡oh, es cierto, hay que hacerla! Así que el foquito se encendió en el 2011 y durante todo el 2012 estuvimos haciendo esta investigación. ¿Qué se pretende conseguir con la publicación de la investigación, haciendo lo visible, bueno, y lo invisible, ¿no? Lo que se pretende, por un lado, es eso, sacar a la luz pública todo este entramado, esta dinámica en la cual las empresas operan, toda la sistemática violación de los derechos humanos laborales de las obreras y también la complicidad o apatía del Estado salvadoreño al momento de tutelar derechos. Y esto además establecer una ruta hacia dónde queremos ir para que las mujeres salgan de esas condiciones de explotación y marginación. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para el empoderamiento de las mujeres a las que ustedes están capacitando ahora mismo? Bueno, por un lado está el tema de que están desvinculadas entre sí, están dispersas, una por un cantón, otra por otro, entonces eso como colectivo no tienen fuerza. Por otro lado, también las compañeras no se reconocen que tienen derechos, no se reconocen que son clase trabajadora, entonces muchas veces piensan que no tienen nada que reivindicar porque no son parte de un colectivo que tiene esos derechos garantizados. El temor que tienen a perder su trabajo, a la persecución por parte de las empresas, ¿verdad?, ante este tipo de cosas, y también la falta de autoestima en ellas, ¿verdad? Entonces hemos llevado procesos, por un lado, de que conozcan los derechos, pero también de que se empoderen, que se reconozcan que son sujetas, que reconozcan que son dignas y por lo tanto no deben de permitir que nadie las maltrate, y que se organicen también, que reconozcan la importancia de estar organizadas para defender como colectivo sus derechos. ¿Y qué respuesta han tenido hasta ahora del Ministerio de Trabajo de aquí del país? Bueno, en el proceso de elaborar la investigación les solicitamos nos hicieran llegar sus registros de empresas que están trabajando en esta modalidad y la nómina de sus trabajadores. Y tenemos por escrito la respuesta de ellos donde dicen que no tienen conocimiento de que las empresas estén trabajando en esta modalidad. Entonces, aún como hoy es el momento en que la presentamos públicamente, no hemos tenido todavía una reacción del Ministerio, pero sí digamos, con esa carta nos dan una respuesta en el sentido de que desconocen, de que no saben y de que no están cumpliendo con su papel. ¿Y respuestas por parte de las empresas hacia Mujeres Transformando? Bueno, ya hemos tenido problemas. Sí, hubo una empresa que las dejó sin trabajo a dos grupos de bordadoras por estar vinculadas con nosotras. Al final ha sido como la fuerza de las trabajadoras de decir, esta es mi casa, o sea, aquí yo decido quién entra y quién no, y nosotros hemos decidido que Mujeres Transformando venga, y se han mantenido, ¿verdad? Pero por las empresas y por las empresas fuera, hace tiempo que quisieran que las mujeres nos hubieran cerrado las puertas. Muchas gracias, Monza. Bueno.